Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Arranca Febrero Express. Aquí estamos una semana más, una semana de exámenes para nosotros y para muchos de los que nos estén escuchando. Así que si es así, mucha suerte y si no, afortunados de vosotros. Recibid todos un saludo de quien nos está hablando, Irene Rangel, y de todo el equipo que está aquí. Hola Rosa, buenas tardes. Muy buenas. Esther, hola, buenas tardes. David. Hola, buenas tardes. Diego llega tarde, pero llegará, que además os tiene preparadas una sección junto con Esther y con Jaime muy chula. Y Jaime al control, como siempre, haciendo tonterías con su nariz. Esta semana os traemos un programa bien cargadito. Lo primero que tenemos es una entrevista a los Mirinda, que han venido aquí al estudio a contarnos cosas pues muy interesantes. Jaime ha hablado con Lourdes, la presidenta de la comparsa Las Monjas, ganadores del año pasado, que también nos va a contar, incluso nos ha conseguido decir de qué van este año. Y David nos trae pues una idea muy buena que ha tenido la FALCAP, sí. Que ahora él nos contará de qué va. Empezamos en 3, 2, 1... que la vida es una hermosura, hay que vivir Bueno, Rosa, pues esta semana venimos a hablar de los Mirinda, ¿no? Exacto. A ver, cuéntanos. Esta murga debutó en el concurso en el año 2004 con un disfraz de superhéroe de la tercera edad. Una actuación muy aplaudida que no fue reconocida por el jurado. En 2005 llegaron con su colmena. En 2006 aterrizaron en Badajoz como extraterrestres disfrazados de personas. En 2007 todos bailamos con Agustín Powers. En 2008 decidieron no participar en el concurso, pero no dejaron los carnavales, ya que por los bares pudimos verle como niñas desde el colegio. En 2009 fueron Hormigas Rocilleras y el pasado 2010 fueron un grupo pop que alcanzaron la semifinal del concurso de murga. Uh-huh. Pues nada, os dejamos con la entrevista a Matías de los Mirinda y a ver qué nos cuenta. Esta semana tenemos otro invitado especial para nosotros porque también ha venido al estudio. Estamos aquí con Matías, que es de la murga Los Mirinda. Buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Y él viene a contarnos absolutamente todo. Va a hablar por los codos, nos ha dicho. Así que la primera pregunta, la obligada, como siempre. ¿De qué vais este año? Bueno, pues este año hemos cambiado la forma de la murga porque siempre hemos ido todos iguales. Y este año vamos cada uno de una cosa, pero sin perder el conjunto. Vamos de trabajadores de una mansión. Tenemos cocinero, jefe de seguridad, mayordomo, ama de llave, jardinero, todo lo que te puedas imaginar. Pero vamos a ver, esto tiene que dar juego, ¿no? O sea, no va a ser solo por las tareas que hacen en la casa. A ver, nosotros intentaremos contar la historia que pasa en nuestra mansión, haciendo referencia a cada uno de los personajes que en ella participan para formar el conjunto. Uh-huh. ¿Y cómo lleváis los ensayos? ¿Empezasteis hace mucho? Bueno, pues este año la verdad es que los ensayos los llevamos francamente bien. Empezamos allá por septiembre, pero el día 1 de septiembre cuando empezamos la mayoría de la actuación estaba montada. Solo nos tuvimos que poner a trabajar porque durante todo el verano no perdimos en contacto y estuvimos todo el verano trabajando, sobre todo los letristas y los músicos. Sí, porque lo que es los demás no veía yo con mucha gente. Hombre, pero el escenario está montado, la idea surgió nada más acabar el pasado carnaval. En fin, cuando llegamos en septiembre fue ponernos a trabajar, ya teníamos la música en CD, ya estábamos escuchando la música. O sea, que se puede decir que tenéis la actuación prácticamente cerrada. Prácticamente cerrada. Nos falta mucho ensayo. Bueno, mucho ensayo. A ver, yo tengo que decir que tuve la suerte, el privilegio de que me invitaron el martes pasado y les vi. Y eso de mucho ensayo, bueno, es relativo, ¿eh? Porque lo llevan bastante bien. A mí me gustó mucho. Además, musicalmente, lleva unas músicas muy pegaditas. La verdad es que musicalmente quizás ese es nuestro fuerte. La parte que tenemos que trabajar es la escénica, pero musicalmente llevamos un pedazo de actuación. El compositor nuestro se lo ha currado muchísimo y la verdad es que este año pensamos entrar en semifinales con los ojos de rojo. Eso es lo que iba a preguntar, porque a ver, el año pasado entrasteis de chiripa, que a ver, yo te lo dije a ti y se lo dije a otra persona de tu murga, que a mí me habría parecido muy mal que no entrarais desde el primer momento, pero bueno, este año ya sí, de cabeza, ¿no? Nosotros el pasado año nos llevamos un sabor agridulce. No nos esperábamos quedarnos fuera, la verdad es que llevábamos también muy buena actuación y bueno, pues, algo no tuvo que gustarle al jurado, que hay que decir que a nuestro fan pues en general sí que les gustó. ¿A vuestro fan? Sé que a ti también, Irene. A mí también me gustó mucho, sí, sí. Pero este año no tenemos pensado quedarnos ni por un momento fuera de esa semifinal. Bueno, mira, así con espíritu positivo. Pero prométeme, por favor, que no te vas a volver a poner la peluca rubia del flequillo. No, este año llevamos un vestuario que va a impactar. Va a gustar, es llamativo, es muy carnavalero y además es muy calentito. Bueno, y ahora dime qué temas de actualidad, que esto es algo que han pasado por aquí muchos murgueros y a ninguno les hemos preguntado. A ver, ¿qué temas de actualidad tratáis? Así que se puedan contar, claro. Bueno, pues yo creo que el tema este año por excelencia va a ser la crisis. Otra vez. Vamos a tener crisis hasta en la sopa. La crisis. La cosa, como dicen en algunos sitios. Y a raíz de la crisis, pues vamos a tratar muchísimos otros temas de actualidad. Yo creo que no nos dejamos casi ninguno fuera. pero sí es cierto que la crisis pues va a condicionar gran parte de nuestra actuación. Uh-huh. Y la mansión, es, a ver, pues tú me has dicho que vais de como de servicio de una mansión, ¿no? ¿Cómo no? Del servicio de una mansión. Vais del servicio de una mansión. La mansión... ¿Va a estar presente en el decorado y tal? La mansión no se va a ver? Está ya presente. En el ya está presente, ya lo habéis hecho. Ya está el decorado completo. Ya te digo, nos falta únicamente ensayar. Pues nada, mucha suerte este año. Espero que ensayéis mucho. Si es lo que pensáis vosotros, a mí ya me gusta. Hacéis bastante el otro día, os lo dije. Y nada, mucha suerte. Y a por la semifinal. Mucho. Y la final, si es necesario. Muchas gracias. Le pondremos alguna vela para entrar en la final, porque eso está muy cotizada, pero no cabe duda que lo intentaremos. Pues llevamos nada. Repertorio para ello. Pues nada, David, a ver, cuéntanos esta semana. ¿Qué nos traes, agenda? Buenas, pues hoy os traigo una estupenda idea que ha tenido la FACAP, que se va a llevar a cabo los días previos al Carnaval de Badajoz. La FACAP propone celebrar una feria del carnaval en la plaza de San Antón, para darle más vida y ambiente a esta fiesta que nos gusta tanto y que ahora, más que nunca, creo que nos estamos volcando más. Esta novedosa actividad se celebrará los mismos días que las semifinales del concurso de Murga y se trata de, como he dicho antes, dar más vida a la ciudad durante esta fiesta. En la plaza habrá casetas con diferentes comparsas exponiendo sus trajes y atuendos. Os espero ver allá todos, pasar un buen rato y aprender un poco más sobre alguna comparsa. No, pues es muy buena idea, ¿eh? Ahí estaremos. Uh-huh. Sí, sí, a ver si se lleva a cabo, todos nos podemos pasar por allí. Además, mira, si tenemos entradas para ir a López de Ayala, vamos, los miramos y luego nos metemos a ver las murgas. Y esta semana hemos decidido que las comparsas pues también tienen que tener su huequito de protagonismo y de entrevistas. Así que nuestro Jaime ha cogido el teléfono, que es muy aparte de él, y ha llamado a Lourdes, la presidenta de las monjas. Así que antes de empezar y de poneros la entrevista para que la escuchéis a Lourdes, Esther y Diego nos han traído pues un breve resumen de la historia de las monjas. A ver, Esther, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues la comparsa de las monjas de Torremejía se funda en el año 1996, empezando como grupo. Año en el que se visten de la fiesta nacional, unos simpáticos toreros y folclóricas que amenizaron a todos los carnavales de aquel año con sus corridas de toros improvisadas. Año tras año han seguido animando a todos con sus coloridos trajes y movidas coreografías. Por las pilas de sus componentes han pasado trajes tales como Buda, Sena Princesa Guerrera, Egipcios, Piratas... En el año 2004 se presentan por primera vez en el gran desfile de Badajoz, consiguiendo un accesis con el traje de samurái. En 2005 se presentaron con el traje de brujos. En 2006, con el disfraz de hechicero gurú, consiguieron un accesis. En el año 2007 nos sorprenden a todos con la cultura de Indonesia y la criatura mitológica del Bargón Keket, año en el que se consiguen el segundo puesto en el desfile de Badajoz. En el 2008 nos hipnotizaron a todos con sus aires precolombinos, con la cabeza de un quetzal en la espalda, desfile en el cual consiguieron el primer premio. Al año siguiente, y con el traje más elaborado de su historia, amenazaron a todos con petrificar con la mirada. Venían de híbridos del ser mitológico Medusa, escudados con varias serpientes por todo el cuerpo. Y ese año vuelven a repetir puesto ganador en el desfile. El año pasado nos trasladaron al hinduismo, un traje de ricas telas y objetos dorados en el que nos sorprendieron a todos con rápidos movimientos de cadera y bailes bollywoodienses. En este último desfile consiguieron por tercer año consecutivo el primer premio del desfile, siendo la primera comparsa que lo consigue. A la par que en Badajoz, la comparsa de las monjas desfila como no en su pueblo, Torremejía, y en otros tales como Llerena, Mérida, Ciudad Real, Toledo, Barbaño, Isla Mágica. Este año vuelven con más alegría si cabe que nunca, esperando deslumbrar y hacer disfrutar a todo el mundo con su trabajo. Ya veremos con qué nos sorprende este nuevo año. Pues sí, ya lo veremos y ya lo adelantamos. Ya veréis lo que Lourdes le ha contado a Jaime esta semana. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Febrero Express, vamos a hablar de las comparsas, acostumbrados siempre a entrevistar a murgas, y abrimos la veda con una comparsa muy conocida en Badajoz, aunque son de Torremejía. Hoy vamos a hablar con las monjas y para ello tenemos en directo a Lourdes, su presidenta. Buenos días, Lourdes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me podrías explicar brevemente el origen de las monjas? Pues a ver, te comento. Las monjas comenzamos alrededor de 1996. Ajá. Éramos como un grupo de amigas, una pandilla de amigas. Ajá. Y empezamos, bueno, los disfraces no eran como los de ahora, eran más simples. Y entonces en principio se iba como cantando en plan chirigota. Pero de repente pues nos surgió la idea de introducir un tambor, una caja. Entonces pues iba un par de chicos tocando y ya nos fuimos incorporando las chicas también a bailar. Y ahí más o menos fue cuando empezó a subir la comparsa. Ajá. Pues cada año te va se va haciendo un poco más grande, los disfraces van siendo diferentes, ¿no? Sí, claro. No, hasta el año que se nos ocurrió, pues, ir a Badajoz. Y hablando ya de Badajoz, siendo de Torremejía, ¿qué aliciente teníais en venir aquí a Badajoz? ¿Por qué lo decidiste? A ver, no sé, en principio veníamos aquí a Mérida, vinimos 2 años, pero no sé, nos apetecía de tener algo más grande, de ir a un sitio un poco más grande. ¿Y qué opinión? Entonces, pues, ¿qué opinión merece esta ciudad? ¿Cómo os recibía el público aquí? Hombre, a nosotros nos ha ido estupendamente. A nosotros la gente nos anima un montón. Nosotros nos sentimos muy, muy a gusto y sobre todo, vamos, en cualquier momento te están aplaudiendo o diciendo, venga, chica, hacia adelante, tal. O sea, que la gente te anima un montón. Muy nosotros bien. Somos muy acogidos en Badajoz, la verdad que sí. Bueno, vosotros sois acogidos en Badajoz, en Mérida y yo creo que en toda Extremadura, porque vamos, la habéis ganado a pulso. Cambiando así un poco de tercio, ¿cómo afrontáis este año 2011, el carnaval 2011? ¿Cómo lo afrontáis? A ver, ¿cómo lo afrontamos? No sé, como todos los años, tenemos alegría porque estamos deseando que llegue, estamos con los preparativos, pues estamos con los ensayos también, aunque pasamos frío, pero bueno, nos incentiva el motivo que le ponemos en esos ensayos. También mucho sacrificio porque pues trabajamos un montón, estamos muchas horas delante de un traje decorándolo, estamos pintando piezas, hacemos un poco de todo. Ahí por lo que nos cuenta se ve el gran esfuerzo que hacen las comparsas para simplemente desfilar un día, que es el día, el domingo, el día grande, y simplemente enseñar el traje un día y están un año entero trabajando, que no es como digamos las murgas, que están ensayando sus letras, sus trajes, pero ellos como que tienen más veces para lucir el traje. Pues sí, la verdad que sí. Hombre, nosotros primero desfilamos en nuestro pueblo el sábado y luego ya el domingo nos lanzamos a Badajoz. Si intentamos coger un desfile de por ahí de alguna ciudad o pueblo de alrededor, mucho mejor, porque parece que amortizas el traje un poco más. Si no, pues la verdad te sientes un poco insuso, ¿no? Que haces el traje, lo que tú comentabas, que haces el traje para ponértelo 2 veces. Pero bueno, la ilusión siempre está ahí del traje, que aunque cueste mucho esfuerzo, como todo comparsero sabe, el día que sale el domingo se te olvidan todas las penas y eso es sí. A disfrutar del día. Bueno, para todos nuestros oyentes, para el que no lo sepa, las monjas llevan 3 años seguidos ganando en Badajoz. Son ahora mismo el actual referente en Badajoz. Y una preguntita sobre esto, ¿esperáis repetir posición este año? Hombre, yo ya creo que no, que eso no será posible. De todas maneras, lo que intentamos es mantenernos siempre al mismo nivel, a la misma altura. Tampoco intentamos, o sea, el año pasado no pensábamos que íbamos a ganar otra vez el primer premio. Una sorpresa para nosotros. No sé, es muy difícil ganar el primer premio en Badajoz, son muchas comparsas. Pero para nosotros la verdad fue mucha sorpresa y este año pues vamos con la misma ilusión. No te voy a decir nada porque eso ya es, ¿sabes? No queda en nosotros y además también cómo nos salga el desfile. No, pero la ilusión siempre está ahí como hemos hablado antes y aunque no se gane, se pierda o no, la diversión siempre está y al final del desfile, más que nada, yo creo que el resultado es lo de menos y es lo bien que te lo has pasado en el desfile, ¿no? Lo bien que te lo pasas. Es que la verdad, el desfile de Badajoz nos sale siempre estupendamente. Nos lo pasamos todos bien y luego a la final, o sea, cuando termina, pues hacemos una fiesta, compramos bebida y nos lo pasamos bien allí en la plaza. Claro, sí, eso es el carnaval. Sí, el carnaval es disfrazarse, vestirse con los amigos y a pasarlo bien, que son las fechas más convenientes para hacerlo. Y bueno, ya para acabar la entrevista, pregunta del millón. Hay muchas comparsas que esta pregunta te dicen no te decimos nada, el día del desfile, te vas al desfile y lo veis. Pero yo te la hago. ¿Sabemos cuál va a ser el traje que este año las monjas van a sacar? ¿Nos puedes adelantar algo? A ver, os voy a adelantar algo. Creo que ya mucha gente también lo sabe, porque se ha corrido la voz por internet. Vamos de africano. Ajá, uy, qué buen juego va a dar eso. Vamos de africano y, no sé, el traje está lleno de color, es muy colorido. tampoco voy a desvelarte mucho. No, inspirado, tampoco queremos que nos cuente. Inspirado en África. Pues eso está muy bien, y seguro que los ritmos van a ir acorde con el traje, seguramente, y sabiendo la calidad que vosotros tenéis, lo vais a hacer genial. Intentaremos. Bueno, pues ya Lourdes, recordemos, la presidenta de las monjas, y desde aquí, desde Febrero Express y todo el equipo, os deseamos muchísima suerte en el desfile de Badajoz y en los demás desfiles que sabemos que tenéis por ahí, y que nada, a pasárselo muy bien. ¿De acuerdo, Lourdes? Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a por la recomendación carnavalera. La recomendación carnavalera que ya tenía yo ganas de que llegara esta semana, porque por fin vamos a empezar a leer los mails que nos habéis mandado al correo, y empezamos con uno que la verdad es que nos ha subido bastante la moral. Mira, se llama Saje y empieza diciendo así: bueno, escuché vuestro primer programa de Febrero Express y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento por el buen ratillo carnavalero que pasé, aun estando fuera de fechas propiamente dichas. Ole, ole y ole. Al final del programa dejasteis una dirección de correo para enviar recomendaciones de agrupaciones, así que como no podía ser menos, perdón, aquí os dejo mi recomendación carnavalera. Me da algo de pena eso de elegir una sola actuación entre tantas grandísimas que nos han brindado las murgas, chirigotas y comparsas en tantos años. Pero tras deliberar bastante, nos vamos a la Tacita de Plata, a una chirigota que me enamoró de esas tierras y que no es otra que la de José Luis García Costillo, el Celu. Y aunque el Celu haya sacado chirigotas a rabiar, pegando pelotazos año tras año en el concurso, mi recomendación va a ser la de Los Enterados, de 2009. Como ya dice el nombre, el tipo es de enterado, personaje que hace entender que sabe de todo sin tener ni idea de nada. Típico granuja listillo de pantalón celeste, traje de chaqueta y gorrito de paja con cara de vacilón. Con un popurrí de escándalo y tal vez el mejor pasodoble chirigotero que se haya escuchado en mucho tiempo, eran los claros favoritos para llevarse el primer premio. Pero contra todo pronóstico y causando revuelo entre casi la totalidad de la afición, el jurado les dejó en tercer lugar en el que ha sido uno de los grandes cajonazos de la historia carnavalera de Cádiz. Me encanta. El ingenio, el humor y la chispa que hay en cada letra del Celu es para hacerle un monumento por los buenos ratos de risa hasta quedarte sin aire para poder seguir riendo que te hace pasar. Y poco más. Seguid así, que sois unos fieras. Muchísimas gracias de nuevo por acercar un poquito más esta maravillosa fiesta a la gente. Un fuerte abrazo. Pues nada, Saje, un fuerte abrazo a ti. Gracias por ponernos estas cosas tan bonitas. Y os dejamos con su recomendación carnavalera. Bombardean. Con el tornado. Este año da la sensación de que ahí hay un doble sentido. Hombre, la raíz del voto. ¿Y el pelo qué? Dice que tiene poco pelo. Me voy a callar. Me voy a callar. Venga, ahí está la María otra vez. Con su grito de guerra dedicado a los enterados, que van a hacer ahora su segundo paso doble. ¡Ole! Esa voz está metida en el tipo, ¿eh? Está metida en el tipo. Está metida en el tipo. Vámonos. La gente opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese. Y solo dice gilipollese. Una minita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevándola a mi hermana revista para que recortara papelillo para cabalgar. Creo que aquí se está perdiendo la esencia. Por eso cuando escucho lo todo esto, que van por ahí de cerdo. No, porque si la música de no sé quién es muy bonita, porque si tiene pellizco. ¿Qué tiene pellizco? Un pellizco te lava yo aquí en los huevos. Solo escribe Quiñato, que por hacer cuatro garabatos ya se le puede llamar poeta. Antiguamente sí que habíamos aquí poetas, que íbamos todos a inspirarnos a la caleta. No sé qué había de gente aquí. A mí venía Paco Alba, me enseñaba las letras, le decía esto no, esto es bonito. Paco entró un día en mi casa, tenía el puchero puesto, vio el pitorro, chu, chu, chu, chu, y sacó el vaporcito. No sé lo que es bomba, pum, pum, pum, desde chico lo aprendí. Pum, pum, pum, lo tocaba en mi puerta porque no llegaba el timbre. Aquí de toda la vía se ha cantado paso doble, pa' que vibre el coliseo.